No te busqué ni te seguí cuando te fuiste de aquí. No pregunté, pero entendí que había alguien más para ti. No te alcanzó con mi querer para que me quieras tú a mí. Ni puedo hacer que seas feliz, solo aferrándome así. Tú volverás por donde aquella vez te fuiste sin razón, y el horizonte te escondió como un ladrón. Por donde aquella vez te abrí mi corazón. Tú volverás buscando huellas que otro amor desdibujó. Todo vuelve como al día siguiente el sol. Tú volverás, tú volverás. Pero si vuelves, no me encontrarás jamás. Alcanzó con mi querer para que me quieras tú a mí. Ni puedo hacer que seas feliz, solo aferrándome así. Tú volverás por donde aquella vez te fuiste sin razón, y el horizonte te escondió como un ladrón. Por donde aquella vez te abrí mi corazón. Tú volverás buscando huellas que otro amor desdibujó. Pues todo vuelve como al día siguiente el sol. Tú volverás, tú volverás. Pero si vuelves, no me encontrarás jamás.